MDT Asturias. Rubén Cima. Rubén Cima. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es el momento de comenzar, como siempre, desde Asturias con esta conexión. Te saluda Rubén Cima. Hoy comenzaremos con una formación y un clásico de los 90, como fue aquel Set You Free de los Entrance. A continuación pasarán por aquí los Four Clubbers y, para poner punto y final, un remix de Molela. No te muevas, que esto es Sonido Millennium contigo, Rubén Cima. ¡Bienvenidos! Todo un pelotazo de los Entrance en los 90, llegaba en este caso este remix en el 2009 de la mano de Spencer and Hill, Set You Free. Pues ya suenan por aquí los Four Clubbers con su tema en el 2002, que seguramente lo recuerdas como aquel tema del latigazo. Esta canción dispondría de 9 versiones a la venta, pero hoy aquí en la sintonía de MDT nos quedamos con la más cañera, que se llamaba Together. hemos llegado al final de esta conexión y lo hemos hecho de la mano de Schiller Mick Heppner, Dream of You. Este productor alemán nos presentaba esta canción en el 2001 y el remix que hoy hemos recordado aquí corre a cargo de Molela. Siempre aquí vuelve el sonido Millennium a la sintonía de la MDT conmigo, Rubén Cima. Que seáis muy felices, como siempre os digo. ¡Chao!